Éxodo capítulo 33, los versículos 13 al 17. Nos ponemos de pie para dar lectura a la santa palabra del Señor. Éxodo capítulo 33, los versículos 13 al 17. Le vamos a dar lectura en esta hora, unidos. Éxodo 33, 13 al 17. Dice así la palabra del Señor: Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Vamos a orar al Señor. Cierra tus ojitos y dile: Señor, bendíceme en esta hora. Bendito y soberano Padre, que moras en el reino de los cielos. Señor, te damos gracias por permitirnos, Padre, la bendición de alabarte y de bendecirte en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque nos das el privilegio de abrir tu palabra y leer tu palabra. Es una grande bendición el poder hacerlo, Señor. Pero ahora nos disponemos, Señor, a extraer de ella el alimento para nuestras vidas. Señor, pedimos tu ayuda. Señor, rogamos tu ayuda. Permítenos, Señor, el poder atesorar en nuestros corazones lo que tu palabra, Señor, nos enseña. Y así, Señor, caminar siempre tomados de tu mano. Bendice tu pueblo. Bendícenos, Señor, con tu palabra y edifícanos grandemente. Te lo rogamos en esta hora por los méritos sagrados y benditos de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar en el nombre del Señor. Pensemos en esta hora en conozcamos a Dios. Qué importante es conocer a Dios. Pero surge una pregunta: ¿por qué iba a querer alguien conocer a Dios? ¿Cuál sería el atractivo más importante que nos pudiese llevar a desear realmente conocer a Dios? Hay muchísimas gentes que han escuchado y tienen muchísimo, hermanos, información con relación a lo que es Dios. Algunos la han distorsionado, otros la han asentado verdaderamente en la palabra, qué bueno. Pero, ¿por qué? ¿Por qué desearía alguien conocer a Dios? ¿Por qué podría desear alguien llegar a tener un verdadero conocimiento acerca de Dios? ¿Tendría que ver entonces que haber algo que lo motivase, una necesidad básica en su vida, por la cual anhelase conocer a ese Dios? Déjeme en esta hora presentarle lo que también la palabra nos enseña. Sin Dios no hay paz. Isaías 57:21 dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. La paz, la tranquilidad, podríamos describirlo así, es aquello que el ser humano desea, anhela. Quisiera por diferentes medios alcanzar esa paz. Quisiera un día poder llegar a su casa, que no hayan problemas, que no hayan conflictos. Quisiera un día el poder abrir el periódico y leer el periódico y noticias agradables. Quisiera un día el poder encender la tele y poder tener ahí una información preciosa, agradable, que pudiese llenar los deseos de su corazón, que le diera tranquilidad, seguridad, confianza. El ama de casa quisiera llegar al mercado y con los centavitos que su esposo pudo darle, el poder obtener todo lo necesario para su casa. Pero no es así. Día a día las cosas son diferentes. Quisiera el ser humano tener paz, pero de pronto surgen las noticias que estremecen. Y a veces eso quita la paz, quita la tranquilidad. Pero el profeta Isaías dice que no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos nunca va a haber paz, y no hay paz para ellos. Conocer a Dios es conocer la paz. Verdaderamente el conocimiento de Dios nos puede dar la paz. En la medida en que tú puedes conocer a Dios, puedes disfrutar de la paz, de la tranquilidad. El conocimiento real del Señor, hermano amado, va a disolver todas las expectativas negativas con relación a todas las cosas que están surgiendo día a día. Pero el conocimiento de Dios. ¿Sabes? Repito tanto el texto de Oseas cuando Oseas dice: mi pueblo pereció porque no tenía conocimiento. El desconocimiento real del alcance y del poder de Dios nos mete en unas aflicciones terribles. Pero conocer a Dios es conocer la paz. San Juan 14:27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡Qué palabras tan preciosas! Que nos indican claramente lo que es la paz. El dador de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la voy a dar, dice el Señor, como el mundo la da. La paz que da el mundo es una paz ficticia. Es una paz efímera, es una paz pasajera. Es una paz que solamente, hermanos, dura por un momento. La paz que el Señor ofrece es una paz, hermanos, para siempre. Es una paz que se sostiene. Es una paz que vivifica, es una paz que alienta, es una paz que fortalece, aún en medio de situaciones difíciles, porque la paz de Jesús sobrepasa todo entendimiento, llena el corazón y le da seguridad y confianza. Conocer a Dios era el deseo más grande de Moisés. Conocer a Dios era el anhelo más grande que tenía Moisés. Hace unos días, 15 para ser exacto, yo presentaba una enseñanza con relación a me propongo. Y les invitaba a hacer precisamente propósitos correctos, poner al Señor en primer lugar en nuestra vida. presentarnos aprobados delante de la presencia de Dios. Propósitos correctos. Propósitos que puedan llevarnos a alcanzar el propósito, el deseo del corazón de Dios. Y cuando yo hablaba de presentarnos aprobado, yo hacía énfasis con relación a conocer la palabra de Dios. Proponernos conocerlo, pero conocerlo más a fondo. No solamente de manera intelectual, sino de manera personal, conocerlo realmente. Porque ese es uno de los grandes problemas que existen hoy en día. La teoría está al alcance de la mano y muchas personas están llenando su mente de teoría, pero no de experiencias personales. ¿Cuál es tu más grande deseo? El de Moisés era conocer a Dios. La pregunta surge exactamente del deseo de Moisés. ¿Cuál es para ti el deseo más grande que puede existir? Te llevo al deseo de Moisés, que era conocer al Señor. Por eso te presento cómo podemos conocer a Dios. Fíjese usted bien. Primero, podemos conocer a Dios por la fe en su palabra. Repito, podemos conocer a Dios por la fe en su palabra. Es la confianza total y completa. Es el poder saberlo a Dios. No podríamos conocer más de Dios. Y lo que conocemos es lo que Él nos ha dado a conocer. La revelación de su palabra. Y ella es la que nos sostiene. Mire, la primera parte del texto, del primer versículo que leímos al principio. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos. Si he hallado gracia en tus ojos. ¿Qué es hallar gracia ante los ojos del Señor? Y yo tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y me compadeceré de quien me compadeceré. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Si tú lo conoces, por lo que tu palabra enseña, si tú lo conoces por lo que Él dice en su palabra, tu fe estará fincada firmemente en la roca inconmovible de los siglos, se llama Jesucristo. Tu vida podrá ser una vida fortalecida siempre en el Señor. Y aunque vengan las tormentas, por más difíciles que éstas sean, nunca podrán destruirte. No hay esperanza para nadie aparte de la gracia de Dios. Esta gracia se hace personal y práctica por medio de la fe. El apóstol San Pablo dijo que esto fue lo que lo capacitó a él para poder conocer a Dios. Una fe, una gracia, hermanos, que se hace personal y práctica. Nadie puede creer por ti. Nadie puede tener una experiencia del Señor por ti. Todas las experiencias son personales. Eres tú el que habrás de presentarte ante Dios. Eres tú el que tendrás que rendirte ante el Señor. Eres tú el que tendrás que abrir tus labios y declarar con confianza que lo que Él dice en su palabra, tú lo has recibido en tu corazón y lo das por cierto. Lo declaras con fe y con confianza. Y entonces estarás, hermano, teniendo una experiencia personal con el Señor. Mire que hay ocasiones en que junto a nosotros hay alguien que ha tenido esa experiencia maravillosa. Y lo vemos estremecerse ante la presencia del Señor. Y lo vemos disfrutar de la presencia del Señor. Y hermanos amados, y a veces hay personas que quisieran tener la misma experiencia, pero no lo han logrado. Y no porque el Señor no desee bendecir la vida de cada uno de nosotros, sino porque hay principios establecidos en su palabra que no se pueden violentar. que el principio correcto para tener experiencia con el Señor se llama a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ese camino lo utilizamos, entonces no cabrá nunca duda. Podrás conocerlo de una manera personal y práctica. Segunda de Timoteo, Pablo escribiéndole a Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Padecimiento, aflicciones, dificultades, problemas, todo esto el apóstol San Pablo lo había experimentado en su propia carne. Había experimentado, hermanos, la persecución de los judaizantes, había, hermanos, experimentado situaciones difíciles donde él iba, donde quiera que se presentaba el apóstol Pablo, siempre había resistencia. Y ustedes lo han leído en la palabra del Señor. Recibió azotes, fue llevado a la cárcel, etcétera. Y Pablo, y estoy hablando de un Pablo anciano, estoy hablando de un hombre con experiencias vastas en el Evangelio. Se cree que esta segunda carta a Timoteo fue la última carta que escribe el apóstol San Pablo, cuando ya está anciano, cuando está a punto de partir, porque en esta carta en donde dice Pablo, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Por lo demás, me espera una corona, la cual me dará el juez justo en aquel día. Pero no solamente a mí, sino a todos aquellos que amen y esperen la venida del Señor. Estoy hablándoles entonces de un hombre con una experiencia vasta en el camino del Señor. ¿En cuántas ocasiones el apóstol San Pablo estuvo a punto de sucumbir, estuvo a punto de perecer, fue tomado, fue apedreado, fue echado, etcétera? Muchas cosas padeció Pablo, pero él dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y sé que aquel en el cual yo he creído es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando hay desconocimiento del Señor, no llegamos a entender la magnitud del poder y del alcance de Dios. Y a veces estamos tambaleando en situaciones tan sencillas, a veces tan simples, hermano, por falta de conocimiento del Señor. Mira, teniendo un Dios tan grande, teniendo un Dios tan poderoso, teniendo un Dios tan maravilloso, a veces nos encontramos llorando por situaciones bastante sencillas. Pero el Señor desea, el Señor anhela que tú y yo le conozcamos cada día más, para que aprendamos a levantar nuestros ojos, para que aprendamos a verlo a Él en toda la grandeza de su gracia, de su misericordia infinita y su brazo extendido para ayudarnos siempre, siempre en todas nuestras necesidades. El apóstol San Pablo escribía ello. Pero mire, Moisés había llegado a la fe hacía mucho tiempo. Moisés no está en ese momento teniendo una experiencia con Dios. No. Moisés conocía y había creído en el Señor. Tenía mucho tiempo. Déjame citarte la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 29, donde se describe a los campeones de la fe. Dice la Biblia, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Este es Moisés. Lo que trato de presentarles es a un Moisés que conoce a Dios, a un Moisés que por la fe cuando es grande, desprecia el ser llamado el hijo de la hija del faraón, ocupar un lugar de importancia en aquella región. Y eso lo desprecia, eso lo tira, eso lo desecha Moisés. ¿Por qué? Porque sabía que alguien superior al faraón, alguien que con mayor capacidad que el faraón, alguien que está por encima de todas las cosas, lo había llamado a él para una tarea muy especial. Y él está dispuesto, no importa ser maltratado con el pueblo de Dios, no importa que pasen situaciones difíciles, porque él cree en Dios. Versículo 26. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, el escarnio, sí, la agresión, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Repito, tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Todo esto lo hizo Moisés porque creía en Dios. Todo esto lo pudo vivir Moisés porque confiaba en Dios. Sabía que, como Pablo dice, es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Bueno, este es Moisés. Este es Moisés que quiere conocer más a Dios. Este es Moisés que desea conocerlo más. Bueno, Moisés, pero si ya lo has conocido, y has tenido experiencias con él, ya te ha mostrado la gracia y el alcance de su poder, yo creo que eso sería suficiente. No, Moisés no estaba satisfecho. Moisés quería conocerlo más al Señor. Y a medida que iba pasando el tiempo, quería saber más de él, quería saber los alcances de él. Y él cada día estaba clamando y pidiendo, porque él deseaba conocerlo más. Ojalá, y ese pueda ser siempre el deseo y el anhelo del corazón. Ahora quiere conocer mejor a Dios. Y quiere conocerlo mejor. La pregunta que surge de esto es: ¿conoce usted a Dios? ¿Cuántos de los que en esta hora estamos aquí conocen a Dios? Pregunto en esta hora, ¿conoce usted a Dios? ¿De veras conoce usted a Dios? Si yo le preguntara en esta hora, ¿en qué áreas de su vida conoce usted a Dios? Las respuestas podrían ser variadas. Pero ¿qué tanto verdaderamente conoces a Dios? A veces decimos conocerlo, y cuando estamos en una situación difícil, empezamos a tambalear. Si verdaderamente lo conoces, entonces, ¿por qué estás dudando del alcance de ese Dios? ¿Por qué piensas a veces que su mano no va a llegar? ¿Que su gracia y misericordia podría quedar tarde, llegar tarde? Si Él siempre ha estado oportuno, ¿conoce usted a Dios? Podemos conocer a Dios al enfocarnos en su camino. Podemos llegar a conocer a Dios cuando nos enfocamos en su camino. Mire, en el mismo versículo 13 de la porción que leímos al principio, dice: te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Repito, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Es el líder. Es a quien Dios lo ha llamado y lo ha colocado al frente del pueblo. Es quien ha recibido la indicación para sacar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Sí. Es alguien importante ante los ojos de Dios. Sí. Moisés conocía a Dios. Claro que lo conocía. Tenía fe en lo que Dios le decía. Sí. Pero él quería seguirlo conociendo. Cada paso de su vida necesitaba de más conocimiento de Dios. Dios no cambia. Dios no flaquea. Dios es y seguirá siendo el mismo. Porque Él, hermanos amados, existe y existirá para siempre. El ruego de Moisés en este texto dice: muéstrame ahora tu camino para que te pueda conocer. Necesito que me muestres tu camino para que yo te conozca. Si tú no me muestras tu camino, no voy a poder conocerlo, Señor. La pregunta en esta noche: ¿conoces el camino del Señor? ¿Sabes cuál es el camino de Dios? Jesucristo. Ante una pregunta de esta naturaleza, hecha por Tomás, cuando el Señor les decía que iba a preparar un lugar, Tomás le dijo: Señor, pero ¿cómo podremos saber a dónde vas si no sabemos el camino? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Moisés decía: Señor, enséñame tu camino para que te conozca. Y como si alguno de nosotros hubiese hecho esa oración a Dios, o viendo el Señor la necesidad del ser humano, abrió el sendero maravilloso y nos regaló a su Hijo Jesucristo. Y vino a este mundo y murió en una cruz, derramó su sangre para que tú puedas conocerlo, para que tú puedas entenderlo, para que tú puedas sentirlo, para que tú puedas vivir con Él, para que tú puedas disfrutar de su presencia y tener seguridad y confianza de que un día tú puedes estar en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Estudiar la vida de Jesús habrá de ayudarnos siempre, hermanos, a conocer a Dios cada día mejor. Obtenemos apreciaciones más grandes de su amor y sin duda de su infinita, maravillosa, sublime gracia. Cuando tú observas al Señor y te dedicas a ver todos los detalles y los pormenores de su advenimiento, del desarrollo de su vida en esta tierra en su infancia. Aunque los datos son bastante pocos, pero te puedes recrear en cada uno de ellos. Cuando tú lo miras al Señor Jesús, exactamente en el inicio de su ministerio, cuando el Señor empieza a recibir la preparación, cuando el Señor empieza, hermanos, con sus primeros milagros y el desarrollo de su ministerio en esta tierra, y las grandes maravillas y portentos que el Señor hizo, y cada uno de ellos tiene un enfoque tan especial, y puedes ver a través de cada uno de ellos la misericordia de Dios manifiesta en cada uno de ellos. El Señor Jesús ha sido tan bueno y tan maravilloso. Cuando tú escuchas o cuando lees que la palabra del Señor lo declara a Él como sin pecado, porque nunca cometió pecado, y todo lo hizo, y sufrió lo indecible, y llegó a la cruz, y murió en esa cruz, y todo lo hizo por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Las actitudes de cada uno de nosotros debieran ser diferentes. La gratitud de nuestro corazón debiera de ser completamente distinta. Debiéramos entonces de permanecer profunda y eternamente agradecidos por todo lo que el Señor no solamente hizo, hace, aún sigue haciendo por cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? ¿Cuánta ingratitud existe en el ser humano? Que aún viendo paso a paso la manifestación de su gracia, de su amor maravilloso para con nosotros, el ser humano actúa de una manera completamente diferente, mis amados. Y es triste. A veces es triste mirar o escuchar acciones y actitudes de personas que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Están diciendo desconocerlo. Y eso, verdaderamente, podríamos pensar, causa pesar y causa dolor en el corazón del Señor. Enfocarnos en su regreso nos hace más semejantes a Él. Si tú analizas la vida del Señor Jesús, el desarrollo de su vida, la ascensión de Jesús, y si has leído en la palabra de Dios, porque se ha repetido hasta el cansancio, Cristo viene. Cristo viene. ¿Sabes qué? Pero has escuchado también, y por la palabra lo sabemos, el Señor viene por una iglesia, pero una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia sin contaminación, una iglesia que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero, una iglesia que anhela la santidad, que ama la santidad, que siempre está, hermanos, procurando vivir una vida agradable delante de su presencia. Por esa iglesia el Señor va a venir. No son denominaciones las que están en la lista del Señor, porque estas existen muchas. El Señor solamente viene por un pueblo que lo ha recibido en su corazón como Salvador personal. Un pueblo, un grupo de seres humanos que un día abrieron su corazón, reconocieron que el único que podía darles la salvación era el Señor. Lo hicieron así, y en ese momento el Señor escribió su nombre en el libro de la vida y aseguraron su entrada en el reino de los cielos. Y a partir de ese momento su vida fue formada conforme a su palabra para agradarlo en todo y por todo, porque Él es el Dios poderoso y es el Señor de la vida de cada uno de nosotros. Por esa iglesia el Señor viene, por esos hombres y mujeres es por quienes el Señor viene. Nuestras vidas, si lo conocemos, a medida que pasan los años, deben de irse conformando más a la imagen de nuestro bendito y amado Salvador. Sin embargo, el tiempo que vivimos, hermanos, lejos de conformarse más a la imagen del Señor, tal pareciera que se distorsiona. Y en lugar de parecernos más, a veces nos parecemos menos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es que acaso olvidamos lo que la Escritura Sagrada nos enseña? ¿Es que desconocemos los principios elementales que el Señor Jesús nos dejó escrito en su palabra? Preciosas son las expresiones del ángel, que cuando el Señor estaba ascendiendo, le dijo a los congregados en aquel lugar, en el Monte de los Olivos: ¿a quién miráis? A ese Jesús que habéis visto ir. Así como lo habéis visto ir, también habráis de verlo descender. Va a regresar, va a volver nuevamente. Jesús lo prometió. Vengo en breve, dice el Señor Jesús. Pero mientras nosotros estamos aquí, si verdaderamente conocemos al Señor, debemos enfocarnos en su regreso, y este nos hará siempre más semejantes a Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Repito el texto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sabe? Una de las características del Señor es la santidad. Y se ha explicado cientos de veces. La santidad, o ser santo, es ser apartado del pecado. Mientras que la santidad es un estado, la santificación es un proceso. La santificación es, hermanos, la acción de vivir alejado del pecado todos los días de nuestra vida. Y como del momento en que creíste al Señor, al momento en que se has llevado a su presencia, hay una distancia, para algunos corto, para algunos larga. En ese proceso, tu vida habrá de ir experimentando unos cambios maravillosos. Pero esos cambios irán, hermanos, pareciéndose cada día más a la imagen gloriosa y bendita de nuestro Señor Jesucristo. De allí que necesitamos conocer cada día más al Señor. Pues al conocerlo más al Señor, podremos asemejarnos más a Él. Porque el ideal es llegar a la estatura del varón perfecto, nuestro bendito y amado Salvador. Esto a veces pareciera ser algo inalcanzable, algo difícil de poder alcanzar. Y alguien podría decir, ¿cómo es posible que yo, siendo un humano, con una serie de situaciones difíciles, con una serie de dificultades, con una serie de carencias en esta tierra, puedo yo ser elevado y llegar un día a alcanzar la estatura del varón perfecto? Déjame decirte, hermano amado, que el apóstol San Pablo no se equivoca y que escribiendo la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13, nos dice que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto quiere decir entonces que si nosotros nos abandonamos en sus manos, que si verdaderamente dejamos que Él actúe en nuestras vidas habrán de ser cada día mejores vidas que puedan irse semejando más a Él hasta que Él venga para llevarnos a su presencia. Necesitamos entonces conocerlo más. Necesitamos entonces experimentar el conocimiento del Señor. Necesitamos entonces cada día más irnos asemejando más a Él, para que cuando Él aparezca, entonces se quite toda la incertidumbre que podría haber, y entonces conoceremos como fuimos conocidos, dice su santa palabra. Conoce mejor a Dios cuando nos rendimos a Él. Se puede llegar a conocer mejor a Dios cuando se rinde uno al Señor. Dice Éxodo 33:14. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La respuesta de Moisés fue, Señor, si tu presencia no va con nosotros, Señor, no nos saques de aquí. Si tú no vas a ir con nosotros, déjanos aquí. Pero si tú vas a ir con nosotros, entonces nosotros vamos a poder caminar. Sin ti, no vamos a poder. Sin ti, nunca podríamos. Acuérdate, lo que dice San Juan capítulo 15. Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Aparte del Señor, tú no vas a poder llevar una vida cristiana. Separado del Señor, usted no va a poder vencer el pecado. Separado de Dios, tú no vas a poder ser una persona victoriosa. Separado del Señor, tú no vas a poder alcanzar realmente la altura que el Señor desea para tu vida. Separado de Él, no. Y mire que hay personas las cuales hemos escuchado diciendo que ellos quisieran entregarse al Señor, pero después de haber dejado el vicio, después de haber dejado esto, si hemos de dejar todo eso para poder entregar nuestra vida al Señor, entonces ¿cuál sería la función del Señor en nuestra vida? Tenemos que aprender a reconocer que somos incapaces de poder superar en muchos aspectos, hermanos, las situaciones pecaminosas que están afectando seriamente nuestra vida. Y que la única manera, la única forma de poder lograrlo, de poder hacerlo, es permitiéndole al Señor que tome el control de nuestra vida. Que sea Él el que se enseñoree de nuestra vida. Que sea Él el que tome, hermanos, las riendas de nuestra vida, para que Él pueda conducirla de una manera correcta, y entonces podremos tener garantizado el que podemos alcanzar la meta, porque no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, sino por la gracia y la misericordia del bendito y amado Salvador que está en el cielo. Y podríamos decirle, mis amados, ninguno de nosotros, de los que estamos en pie, ninguno de mis hermanos que ha venido luchando ha logrado sostenerse por sus propias fuerzas. Si hemos logrado alcanzar victoria, ha sido porque el victorioso está con nosotros. Si hemos logrado sortear los peligros que enfrenta la vida, si hemos logrado vencer las tentaciones, si hemos logrado darle la espalda al pecado y vivir para Cristo, no ha sido porque seamos, hermanos, de decisiones muy buenas, sino porque el Señor, a través de su Espíritu Santo, ha tomado el control de la vida y nos ha llevado de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Porque solo con Él podemos alcanzar la victoria, solo con Él podemos tener el éxito, porque Él es poderoso para ayudarnos en todas y cada una de nuestras necesidades. Y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo. Qué precioso lo dijo el Señor a Moisés. Qué hermosas las palabras que le dice a Moisés. Mira, siempre que alguien ha tomado la decisión de recibir a Cristo como su Salvador personal, siempre le hemos recordado las palabras de San Mateo 28:20, tal y como el Señor lo enseñó. Dice el Señor: enséñale que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin del mundo. Y siempre se le dice: no estás solo, hermano, ahora el Señor está contigo. No estás sola, hermana, ahora el Señor promete estar contigo, promete ayudarte, promete guardarte, promete fortalecerte, promete tomarte de la mano y guiarte por sendas de justicia, por amor de su nombre. Moisés había sido llamado a una tarea difícil. No era fácil. Era muy difícil la tarea. Llevar a un pueblo numeroso, llevar a un pueblo en cierta medida rebelde, no era tan fácil. Era una de las tareas más complicadas. Y él se había presentado ante Dios cuando Dios lo había llamado, diciéndolo: Señor, yo no tengo la capacidad, no tengo la sabiduría, la inteligencia para poder liderear a este pueblo. Algunos dicen que era hasta tartamudo Moisés. No tengo, Señor, la capacidad de poder enfrentar y hablar. Y el Señor le dijo: tú lo vas a hacer. Y tú lo vas a hacer porque yo quiero que tú lo hagas. El camino es sinuoso, el camino es difícil. Y sé que tendrás que enfrentarte a personajes y tendrás que hablarle. No te preocupes. Cada ocasión que vayas a abrir tus labios, yo voy a poner las palabras necesarias en tus labios para que tú las hables. Solamente camina siempre delante de mí. Siempre camina tomando de mi mano. Y mira, esa experiencia la han vivido muchísimos grandes siervos del Señor. Desde los más grandes hasta los más sencillos, porque la tarea no es fácil. Implica muchísimas dificultades, hermano. Pero no estamos solos. Había pasado Moisés por muchas pruebas. Muchas pruebas había pasado Moisés. Ustedes recuerdan cuando Moisés todavía no estaba en el liderato y había visto por allí a un soldado de los egipcios maltratando a uno de los hebreos, y lo separó y lo golpeó y lo mató. Y tiempo después encontró Moisés a dos hebreos, hermanos, discutiendo por alguna razón, y se acercó a ellos para meter paz, pensando él que lo demás se había olvidado, nadie lo había visto. Y aquellos dos le dijeron: vienes contra nosotros porque quieres hacer lo mismo que hiciste con el egipcio. ¿Quieres también darnos muertes para arreglar el problema? Moisés se ve descubierto a ellos. Y tiene que salir huyendo Moisés. Porque tiene miedo Moisés. Él enfila hacia el desierto. En el desierto tiene una serie de experiencias en el desierto. Es allá donde encuentra a su esposa, es allá, en la casa de Jetro, donde toma mujer Moisés para él. Pero todo esto es parte de un proceso de preparación, de escuela, de aprendizaje para Moisés. Porque Dios lo está preparando a Moisés para una tarea especial. Cualquier tipo de experiencias, cualquier tipo de situaciones difíciles por las cuales tengamos que pasar, Dios nos está preparando para enfrentar los peligros mayores que se acercan hacia nosotros. Pero el Señor no quiere que su pueblo vaya desarmado. Dios no quiere que nosotros, que sus hijos, enfrentemos una lucha, hermanos, con ignorancias, desconociendo el terreno, desconociendo el camino. Él desea que sus hijos lo conozcan a Él, tengan las experiencias necesarias para enfrentar la vida, para enfrentar los retos y para poder decir con confianza: yo tengo un Dios que es poderoso para hacer todas las cosas. Moisés sufrió. Dios había estado con él en todo el camino. La fidelidad de Dios en las pruebas llevó a Moisés a querer conocerlo cada día más. Deseaba conocerlo más. Anhelaba conocerlo más. Mire, tú no vas a poder conocer más al Señor si no lo deseas con todo tu corazón. Para poder conocerlo tienes que desear conocerlo. Desear conocerlo es poder abandonarte en sus manos del Señor. Es abrir tus manos y descansar en sus brazos. Es que todas tus decisiones puedan ser consultadas por el Señor para ponerlas en práctica. Conocer cada día más al Señor es que todas las acciones de tu vida sean conformadas conforme a su voluntad. Y aunque habrán momentos difíciles en que todo parezca adverso, si confías en Dios, verás que lo que el apóstol San Pablo decía en Romanos 8:28 es cierto. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a sus propósitos han sido llamados. Moisés estaba dispuesto a continuar siguiéndolo donde quiera que Dios lo llevara, cualquier camino, cualquier situación, él estaba dispuesto a continuar siguiéndolo. Señor, si tú vas a ir con nosotros, no hay problema. Pero si tú no has de ir con nosotros, nosotros no queremos salir de aquí. Pero si tú vas a ir con nosotros, entonces nosotros caminaremos contigo. Le dijo Moisés, porque este es tu pueblo. ¿Sabe qué? El mundo enfrenta retos. El mundo a cada paso nos presenta retos. Y nosotros tenemos que avanzar. No hemos sido llamados, mis amados, para estar en una posición holgada. Hemos sido llamados para avanzar en medio de la incertidumbre, de los conflictos, de los problemas. Nosotros tenemos que seguir adelante. Tal y como el apóstol San Pablo decía, puesto los ojos en el Hacedor y Consumador de todas las cosas, que es nuestro bendito y amado Salvador. Pero quiero decirte en esta hora, eso tiene varias implicaciones. ¿Anhela usted conocer a Dios? Mire, la apreciación de un varón, fíjate, primero, el principio, tienes que hacer del Señor tu Salvador. Te repito, lo primero que tienes que hacer es hacerlo tu Salvador. Si no lo haces tu Salvador, nunca podrá ser tu Señor. Si tú lo haces tu Salvador, entonces podrá ser también tu Señor. Pero primero es A y después es B. Jesús tiene que ser nuestro Salvador. ¿Qué digo con esto? Que tienes que abrirle el corazón, que tienes que entregarle tu vida a Él, que tienes que sentirlo en ti. Si tú lo haces eso con todo tu corazón, a partir de ese momento, podrá el Señor ser también Señor para tu vida. El Señor es el que da la orden, es el que da las indicaciones acerca de lo que debemos hacer. Pero primero es lo primero. Nunca podrás conocer a Jesús si no te rindes a Jesús. Nunca podrás tener experiencias con Jesús si tu corazón continúa como una piedra. Nunca podrás conocerlo realmente si solo, como decía Job, de oídas lo has escuchado. Nunca podrás tener la experiencia que Job tuvo de poder verlo y comprobar que lo que de él se decía es real, es verdadero. Lo podía palpar, lo podía tocar, lo podía sentir. Jamás podrás experimentar eso si primero no le abres el corazón y se lo rindes y le dices, Señor, necesito que primero seas mi Salvador y después de esto podrás ser mi Señor. ¿Anhela usted conocer a Dios? ¿Qué tanto anhelo hay en tu vida? ¿Quieres conocerlo de una manera mejor? La situación es que hemos tenido muchísima información acerca de Él, pero de manera personal. ¿Ha sentido su presencia? ¿Ha sentido el toque de su Espíritu Santo? ¿Ha sentido cómo el Señor está fluyendo en tu vida, limpiando tu ser? ¿Has experimentado en ti las caricias del Señor? ¿Has podido experimentar cómo el Señor puede pasar su mano por tu hombro para decirte, no tengas miedo, yo estoy contigo? No desmayes, que yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No, esto no es, hermanos, un sueño, esto no es una fantasía, esto no es una fábula, esto es real. Pero para que pueda ser real en tu vida, tienes que empezar por el inicio. Abrirle el corazón sinceramente a Jesús y decirle con todas tus fuerzas: Señor, perdóname, quiero conocerte, quiero saber quién eres, quiero saber cómo amas, quiero sentirte, Señor, en mi corazón, quiero experimentar tus caricias, Señor, quiero sentirme, Señor, que mi vida ha sido lavada y sumergida en esos ríos maravillosos de tu Espíritu. Yo quiero sentirlo también, y si lo anhelas con todo tu corazón, podrás disfrutarlo sin duda alguna, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Confía en Cristo como su Salvador y le conocerá personalmente. De manera personal podrá conocerlo. Estudia su palabra y ríndase completamente a Él y podrás conocerlo. No es lo mismo, hermano amado, el poder leer al poder sentir y vivir lo que es el Señor en tu vida. Yo sé que tú has tenido muchas experiencias en tu vida, que en tu caminar con el Señor habrás tenido muchísimas experiencias. El Señor desea que tú lo conozcas más. Déjame decirte que Él no ha desmerecido en su amor, no ha desmerecido en su gracia y en su misericordia. Él sigue siendo el mismo. Él te sigue amando como al principio. Él sigue, hermanos, derramando su bendición. ¿Qué es lo que sucede? ¿Acaso el Señor ha cortado su brazo para hacer milagros y maravillas? No, mi amado. Si no hemos sido nosotros lo que estamos limitando a veces el alcance, el poder y la gracia de nuestro bendito y amado Salvador. Somos nosotros los que endurecemos el corazón y no permitimos el fluir de su Espíritu en nuestra vida. Somos nosotros los que estamos, hermanos, impidiendo que la gracia bendita del Señor fluya y pueda llenar nuestras vidas, que las cosas puedan ser diferentes, hermanos amados. Si tú experimentas a Cristo, si tú verdaderamente te sumerges en el Señor, te postras ante tus pies y le dices: Señor, con todo mi corazón lo abro porque deseo, anhelo, quiero conocerte más. ¿Sabe? Él estará siempre dispuesto y abriendo sus brazos te concederá el deseo de tu corazón.